Vamos a recibir con muchísimo gusto al escribano José Pedro Illia. Hemos anunciado convenientemente el tema de hoy, Pepe. ¿Cómo afecta la LUC? ¿Qué cambios trajo la LUC al sistema de alquileres? Hay varias cosas para detallar. Bienvenido, Pepe. Bueno, bienvenido. Gracias a ustedes por recibirme. Gracias a la audiencia, un día más acá con los amigos de la tribu. Bueno, realmente hay que hacer una primera aclaración, que la LUC introduce, la LUC tiene 476 artículos y está dividida en secciones y en capítulos. Hay una sección que se llama, la sección, creo que es la sección 9, habla de la emergencia en materia de vivienda, así fue tratado en el Parlamento, de la emergencia de la ley en materia de vivienda. Y en el capítulo 2 habla del régimen de arrendamiento sin garantía. Esto tiene un antecedente inmediato que fue un proyecto de ley que presentó el hoy presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el año 2010. Es prácticamente la misma normativa que se presentó en aquel momento. ¿Qué se busca con esto? Se busca que la gente pueda arrendar una casa con destino casa-habitación, ¿verdad? Y que no sea exigible la garantía. ¿Qué pasa? En el mercado inmobiliario la gente cuando va a alquilar, uno de los problemas mayores que tiene es conseguir la garantía, o sea, constituir garantía a los efectos de que de asegurar el cumplimiento del pago, el arrendamiento que le exige el arrendador, y la garantía también garante, valga la redundancia, la ocupación del bien, que no se destruya, o sea que se devuelva el bien en las mismas condiciones que se entregó, con el desgaste normal del uso, por supuesto. ¿Qué hace esta ley? El aspecto, se llama el aspecto temporal, entra en vigencia la LUC el 24 de julio del año 2020, o sea que este régimen de arrendamiento está vigente a partir de esa fecha. No tiene una vigencia anterior ni tiene una vigencia intermedia. A partir del 24 de julio del año 2020 se pueden otorgar este régimen nuevo de arrendamiento sin garantía. En ese sentido, Pepe, ¿los operadores inmobiliarios están obligados o pueden apelar a este régimen, sí o no? Bueno, el régimen justamente lo que establece es un régimen voluntario que pueden pactarlo o no las partes. Actualmente coexisten tres regímenes de arrendamiento en Uruguay. El régimen intuitivo, la ley 14.219 del año 74, que por todo conocido que es el que más rige, el que más se aplica. El régimen de libre contratación, que lo establece la misma ley para aquellas fincas cuyo permiso de construcción sean posterior al año 1968. Y el nuevo régimen de arrendamiento sin garantía. ¿Cuál es el aspecto típico de este contrato nuevo que establece la ley? Primero, que se trate de destino casa-habitación, y la misma ley dice en el artículo 421, yo tengo el texto legal acá porque es imposible saberlo de memoria, que el destino del inmueble sea casa-habitación, ¿tá? Y el mismo artículo en el 421 que establece en cinco literales las condiciones para arrendar sin garantía, establece que puede ser una pequeña industria o una fábrica, una pequeña industria o una pequeña, vamos a leerlo para que, industria doméstica, una pequeña industria doméstica o artesanal, o sea que podría ser casa habitación o pequeña industria artesanal doméstica hasta con 2 empleados, dice. ¿Qué pasa? La ley anterior, la 14.219, que también continúa vigente, establecía un destino mixto que podía ser casa habitación o comercio. Este régimen no establece el comercio, ahí ya hay un vacío legal. ¿Qué pasa si yo arriendo sin garantía y el destino es mixto? Uh-huh. Es casa, habitación y comercio. Si está contemplado. No puedo poner un kiosco. No podría poner un kiosco. Está contemplado por la ley. La ley 14.19 dice que en caso de destino mixto se está el destino principal. Si es más comercio que casa, habitación o viceversa, se aplica un régimen o se aplica el otro. Después establece la ley como tipo también que no exista garantía. O sea que el arrendador no le va a exigir garantía. Si le exige garantía, ya caemos en otro régimen anterior. O sea, primero, destino casa-habitación, pequeña industria o artesanal, sí. Ausencia de garantía, el contrato debe ser por escrito, en el contrato se debe consignar expresamente, hay libertad para fijar el precio y el plazo, con una única limitante que es el plazo de 15 años, plazo máximo establecido por el Código Civil. El plazo máximo del arrendamiento no puede superar los 15 años. ¿Tá? Y libertad para fijar las partes, el precio y para fijar el plazo. Y lo último, sí. Acuerdo expreso de sometimiento a la ley. Quiere decir que las partes del arrendamiento van a tener que decir, hacemos un arrendamiento sin garantía y nos adherimos y queremos que el presente contrato se rija expresamente por la ley de urgente consideración 19.889 de fecha tal. Parece muy obvia la respuesta, pero Pepe, que no hayan garantías tiene que ver con que nos exija un bien inmueble que esté atado a ese nuevo contrato, o los meses de alquiler, como habitualmente se exige, 6 meses, 1 año, que quedan en depósito ahí a resguardo, a cuidado del propietario de la casa que se alquila. Perfectamente. La no constitución de garantía quiere decir que se arrienda, como la palabra lo dice, sin garantía. No debe exigirse por parte del arrendador ni prestarse por parte del arrendatario. Incluso si hubiera alguna garantía simulada, está sancionado eso. ¿Qué podría ser una garantía simulada? Y que se constituya garantía y que no se diga, que se pida un dinero, un depósito. Pagame 2 meses de adelantado, claro, o algo así. Y la ley también prohíbe el pago de más de un mes. Un mes se puede pagar, más de un mes no se puede pagar, 2 meses adelantado con este régimen contractual. El sistema de garantía de la ley 14.219 es la constitución de una fianza, o sea, un fiador, una persona que tenga patrimonio, que tenga un inmueble, por lo general se exige que el que va a firmar de garante la fianza del arrendatario tenga un inmueble a su nombre. O el depósito, como bien tú decías, dineral, pero el depósito debe ser un depósito de 5 meses del monto del alquiler máximo, dice la ley, y ese depósito se debe de, valga la redundancia, depositar en el Banco Hipotecario del Uruguay, porque cuando el contrato de arrendamiento termina, el arrendatario retira ese dinero y se gana los intereses. En la práctica se desvirtúa. Pero nunca se hace así. En la práctica se desvirtúa. En la práctica estamos actuando mal, porque yo lo he dicho también y lo confieso acá. En la práctica se desvirtúa. Porque, ¿qué pasa? Tomar dinero con fines de garantía en depósito personal del arrendador está prohibido por la ley. Esa no es la garantía que habla la ley del depósito. La ley habla de 5 meses del monto del arrendamiento y depositado en el banco hipotecario. En la práctica se hace, y ha habido alguna defensa judicial de que está bien, yo tengo mis dudas, porque el depósito de dinero vendría a ser una prenda irregular, de claro, dinero fungible. ¿Cómo voy a yo a retener un dinero ajeno en condición de devolver que... el mismo? Y no, mentira, si lo deposito el banco no me da el mismo billete que cuando lo voy a retirar. Claro. Entonces digo, por ese lado, pero ahora, eso es dentro del régimen, ¿cuándo se exige garantía? Pepe, pero en este sentido... Introducir al hipotecario o a la agencia de vivienda, como se llame, o cual sea la repartición del Estado implicada, ¿no es complejizar un poco más este acuerdo? No, no. Eso en el caso estamos hablando no sin garantía. No, no. Este régimen de la LUC no habla no, de garantía. No. Yo digo cuando sea con garantía. Cuando es con garantía no es complejizar, porque justamente es un régimen intuitivo a favor del arrendatario. Claro, porque si yo la plata se la dejo al dueño de casa, no, ¿qué es eso? ¿Qué suerte puedo tener si el tipo mañana me la devuelve o no me la devuelve? Si me la integra o no me la integra. Y además pierdo los frutos que ese dinero genera en el banco hipotecario. Pero en general nadie hace eso hoy. No, pero estamos actuando fuera de la ley. Uh-huh. Y eso está penado, incluso está multado por la propia ley de arrendamiento. Es así, hay que decirle la verdad. Sí, la, está la, perfecto. La ley. Y cuando haces eso, que pones en el banco hipotecario un dinero, ¿el banco te cobra algo más? ¿Hay un trámite? ¿Cómo se hace eso? Se hace se va el arrendador, el propietario de la casa o el administrador, con el arrendatario, con la copia del contrato de arrendamiento al banco, se llena un formulario, se dice que ese dinero queda depositado, afectado al arrendamiento tal, uh-huh, y cuando vence, cuando el contrato se extingue, cuando se devuelve el bien por parte del arrendatario, el banco exige que vaya el propietario o el administrador, el arrendador, mejor dicho, y firma los dos para retirar el dinero, porque justamente como funciona como depósito en garantía, si lo retira el arrendatario solo se queda sin garantía el arrendador. Claro. Van los dos y depositan, y van los dos y retiran. Por la conformidad de que, porque el depósito justamente juega de garantía, si no me paga el alquiler, puedo cobrarme ese dinero, si me devuelve la finca destruida, puedo cobrarme ese dinero. Ahora, me parece llamativo que sean no más de 5 meses, pero sí, equivalente a 5 meses. Equivalente a 5 meses. En general te piden por lo menos 6. 6. Sí, son 5 meses, el máximo. 5 meses, dice la ley, que creó ese fondo de garantía, ese depósito, por la 14.219. ¿Qué crítica se le hace a este régimen de arrendamiento nuevo? La rapidez para el desalojo. Pepe, una consulta. ¿Hay muchos trámites hechos en este marco? O sea, ¿muchos alquileres sin garantías o no? Yo no he hecho ninguno. En mi calidad de escribano hasta ahora no he hecho ninguno. Y creo que hay un poco de temor. En lo que me personal no he visto ninguno. Redacté uno que después al final no se firmó. Pero, ¿qué pasa? El problema es que, si bien se busca un acceso más fácil a la vivienda aparte del arrendatario, también se pone en juego la desocupación del bien o cómo recupera el arrendador el bien. Bueno, ahí está, la ley, la LUC, trae una modificación sustancial. Y ahí te cortamos. En el plazo de los desalojos, que es lo que se le critica a la ley. ¿Qué pasa? En el régimen anterior, si yo no pago el alquiler, soy mal pagador, y me inicia el arrendador un desalojo por mal pagador, el plazo de desalojo es de 20 días, el plazo del desalojo. Pero previamente tiene que el arrendador constituirme en mora porque no cumplo. Es decir, yo tengo que pagar el alquiler todos los 10 de cada mes. Puedo intimar por la ley anterior, la 14.219, 10 días después de producido el vencimiento. Quiere decir que yo puedo intimar el pago el 20 recién. ¿Del primer mes? No el día 11, del primer mes. A mí me vence el alquiler todos los 10 de cada mes, ¿verdad? Me vence ahora el 10 de abril, mañana. Yo no lo pago. El lunes no me pueden intimar el pago. Tengo que dejar pasar 10 días del vencimiento, eso dice la ley. O sea que el 20 de abril recién me pueden intimar el pago y no por telegrama colacionado, otra modificación de la ley. Esta ley establece que se puede intimar el arrendamiento dentro del régimen de sin garantía por telegrama colacionado. La ley anterior dice que la intimación se hace judicial, debe comparecer el arrendador, intimar el pago, se le intima el pago al arrendatario, el arrendatario no paga y ahí queda incluso en mora. Y ahí le inicio el desalojo por mal pagador con plazo de 20 días. En el caso de esta ley, el desalojo del mal pagador es con plazo de 6 días y la intimación es por telegrama colacionado. Y se me intima para que paguen el plazo de 3 días. El otro me intiman para que paguen el plazo de 10 días. O sea que digo, se reduce drásticamente los plazos a favor de los propietarios. Esa es la realidad. Y después, producido... ¿Y justifica o no? Uno podría pensar, ¿justifica esos plazos tan breves considerando el beneficio de que no pones garantía para alquilar o no? Acá yo tengo una opinión personal. Yo creo que si se buscaba fomentar el acceso a la vivienda por parte de la gente que no tiene garantía, habría que haber creado tal vez mejor un fondo de garantías a nivel nacional con participación del Estado, algo parecido así a la Contraloría General de la Nación o algo parecido a ANDA, pero no esos plazos exiguos. Yo creo que eso es en contra del arrendatario, a favor del arrendador, ¿tá? Me conoce la de la ley a mí, a favor del arrendador, pero ¿qué pasa? Es un desbalance y es en definitiva castigar a la parte más débil del contrato, que es el arrendatario. Eso es real. Se podrá decir, sí, pero te arriendo sin garantía, te... Claro, no me pagas. Permito que ingrese la gente al bien, no me pagas, tengo que comerme un juicio largo. Bueno, está bien, pero yo creo que ahí un poco se produce un desbalance que filosóficamente creo que no está bueno. En lo que es una opinión muy personal, ¿verdad? Digo, vamos a ver después la práctica cómo funciona. ¿Estos si son los famosos desalojos express? Estos son los famosos desalojos express que la gente está hablando y que se está publicando en el diario. Realmente la ley establece plazos muy cortos. 6 días el mal pagador, con 3 días de intimación por telegrama colacionado y después una única prórroga de lanzamiento. ¿Qué es el lanzamiento? El lanzamiento es la ejecución forzada de la sentencia de desalojo. Uh-huh. El juez decreta el desalojo, el inquilino tiene que irse, no se va, el arrendador ejecuta forzadamente ese desalojo, se llama lanzamiento. Ese es el lanzamiento, la ejecución forzada de la sentencia de desalojo. Ahí está, en este sentido, Pepe, ¿cómo interviene el Estado para resolver ese problema entre particulares? Y bueno, el Estado interviene de esta manera, fijando plazos, sí, a nivel judicial. Pero para la ejecución de la medida. Bueno, para la ejecución de la medida, ahí actúa el Poder Judicial a través del alguacil de la sede. El alguacil que es el encargado de ir a hacer el lanzamiento. Pongamos un ejemplo. Sí. Se decreta el desalojo, el arrendatario no se va, pide prórroga de lanzamiento, el juez se la concede, se vence la prórroga de lanzamiento, el arrendatario voluntariamente no se va. ¿Qué hay que hacer ahí? Ahí tiene que concurrir el alguacil de la sede judicial, siempre a petición de parte del arrendador, ¿verdad? Claro. Va el alguacil de la sede, que está habilitado legalmente por el Código del Proceso, a solicitar el auxilio de la fuerza pública, la concurrencia de un cerrajero, aunque parezca mentira, para abrir la casa, y en esos casos se establece y se gestiona la intervención de un, por lo general son los rematadores que hacen eso, de un rematador para que concurra con un vehículo y le retire los bienes muebles, o sea que dejan la casa vacía. ¿Quién paga la mudanza? Acá en esta FM hace poco se hablaba de quién paga la mudanza. La mudanza, el gasto lo tiene que pagar el arrendador, el que ejecuta la sentencia, pero eso se reembolsa, sí, es reembolsable. El rematador va con el camión, con su personal, le cargan todos los bienes muebles y van a depósito al galpón del arrendador, o si no tiene, del rematador. ¿Tá? Van al depósito y después esos bienes se terminan rematando y con el producido se pagan los gastos del rematador, el costo del depósito y así se termina. Ahora, la siempre un rematador. Sí, un rematador, sí, es la persona que se dedica a eso. Ahora, Pepe, a mí me puede haber corrido mal un mes y me atrasé 10 días, pero tampoco quiero perder mis muebles porque... Claro, porque te dejan sin nada. Claro, lo que pasa que... ¿Cómo puedo yo recuperar eso? Claro, tú sos el arrendatario y tú te obligaste por este arrendamiento a pagar el precio del arriendo. Sí. Tú asumiste una obligación en el contrato como parte contractual arrendada. El contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, ¿verdad? Bilateral, pues se conforma con el consentimiento de dos partes, donde uno, el dueño de la casa, el arrendador, concede el uso y el goce de la casa, y el arrendatario lo toma y por ese uso y goce paga un precio en dinero. Ese es el arrendamiento. La obligación que asume el arrendatario, entre otras, la principal es pagar el precio del contrato. Si yo no pago el precio del contrato, genero una deuda. Entonces el arrendador tiene derecho a perseguirme el cobro de esa deuda a través de los procesos que la ley habilita. Entonces, si yo no pago, ¿qué hace? Me inicia el juicio de mal pagador, me desaloja, y después tiene habilitado el arrendador propietario la vía del juicio ejecutivo por el arrendamiento para incluso trabarme un embargo genérico, primero en la persona, y después sobre mis bienes muebles, y ahí se embargan los bienes muebles del hogar, de la casa habitación. Se llega a eso, por eso, por la deuda, para poder cobrar la deuda. Pero, perdonadlo, pero la justicia nunca, en el Uruguay, ¿es tan rápida efectivamente eso, se hace en esos plazos? Esto es nuevo. Los desalojos por la ley anterior, los 20 días es el plazo del desalojo, pero lleva mucho más de 20 días en el caso del mal pagador. Hay que intimar el pago, hay que esperar 10 días, hay que presentar el escrito al juzgado primero, el juzgado toma su tiempo para decretar. Digo, es mucho más lento de lo que yo lo puedo decir acá verbalmente, es mucho más lento, porque el andamiaje jurídico es más lento. En el común de la gente piensa, si yo tengo hijos menores, esto es una causa de que van a tener alguna contemplación porque tengo hijos menores. ¿Es así realmente? Ese es un argumento para pedir o solicitar una prórroga de lanzamiento cuando ya está el desalojo firme. Cuando la persona no se va, alega como elemento de que tiene hijos menores, que no tiene. Entonces, la sensibilidad de los jueces hacen que se conceda prórroga de lanzamiento una y dos veces también, hasta que la gente pueda conseguir un lugar. Porque digo, si bien esos niños tienen derecho a vivir bajo un techo, el propietario de la casa, el dueño también tiene derecho a tener su casa para sí, ¿no? Digo, ahí hay que mediar, la ley media en ese sentido, le da un poco de chance a cada uno hasta que la cosa se resuelve, pero es simplemente como argumento para poder solicitar una prórroga de lanzamiento, nada más que eso. Nada más. Ya va a llegar el plazo que, bueno, vas a tener, claro, que salir. Ahora, actualmente, por la época del año que estábamos, otoño, ¿verdad?, previo al invierno, hay una ley de frío polar, se llama ley de frío polar, no recuerdo el número ahora, que establece la suspensión de los lanzamientos durante los meses de frío. Alegando esa ley, ningún juez te va a fijar el lanzamiento para los meses de frío, porque está previsto en materia tuitiva hacia el arrendatario. Toda la legislación anterior de la 14.219 que rige en este país el año 1974 ha sido un régimen tuitivo mirando la parte más débil del contrato, que es el arrendatario. Acá en la exposición de motivo, que yo a veces jorobo y hablo, que es importante saber cuál fue la discusión parlamentaria para llegar a esta ley, se dice que se quiere fomentar el acceso a la vivienda de la parte más débil y que se quiere lograr un contrato de arrendamiento suscripto en un pie de igualdad entre el arrendador y el arrendatario con un precio a acordar. Acá tampoco la ley establece forma de pago del precio, puede ser en dólares, puede ser en peso uruguayo, unidad indexada, unidad reajustable. La otra ley hablaba de que el precio era en peso uruguayo, plazos mínimos de 2 años. Si yo, a través de la otra ley, no el régimen sin garantía, firmaba un contrato de arrendamiento y no le ponía plazo o ponía plazo inferior y el destino de la casa de habitación a 2 años, estaba 2 años. Aún en contra de la voluntad del propietario, si era pagando el derecho, estaba 2 años. Claro. O sea que el plazo era en beneficio del arrendatario. Lo mismo destino comercio, fijaba un contrato con un plazo menor, tenía, por ser comercio, 5 años, plazo mínimo legal de estabilización del contrato. Todo eso, si las partes se adecuan a este régimen, no va a existir. O sea que digo, yo en el final, como reflexión personal, no sé si se logra el cometido realmente. Incluso estuve informándome de los 135 artículos que se quieren derogar, cuáles son cuáles son los temas que se quieren derogar, y encontré en internet un trabajo que está publicado por AEBU, por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, donde establece los ejes temáticos y los artículos que pretenden derogar. Me parece, de primera mano, puede informarme, bueno, ¿cuáles son los 135 artículos? ¿A qué refieren? Porque hasta ahora he escuchado grandes bloques, pero nadie me dice el artículo 1, el 2, el 6, el 14. Bueno, y acá, en materia de arrendamiento, se está planteando el referéndum para derogar exclusivamente el tema vinculado a los desalojos y el lanzamiento en plazos tan exiguos. O sea que la gente que está en esto, llevando adelante el referéndum, piden, bueno, en materia de arrendamiento mantengamos un régimen de arrendamiento sin garantía, sí, claro, pero reformemos o deroguemos, mejor dicho, los plazos de lanzamiento tan exiguos. Yo no lo veo bien, tampoco lo veo mal, porque habría que buscar una solución más acotada de darle una garantía al propietario que nos exige garantía, pero tampoco se puede sacar a la gente en 5 días, ¿sabes? Pero, ¿no? Partir de la premisa de que las partes van a poder negociar en igualdad de condiciones, a mí me parece, pero muy subjetivo, bastante ilusorio, sí, porque el que necesita una casa, la necesita, ¿no? Uh-huh. Tiene el peso de la necesidad. Y encima tenés la posibilidad de entrar sin poner un peso, digámoslo muy a grosso modo, ¿no? Entonces quiero decir que este contrato, que tiene su utilidad, también puede generar la posibilidad de que quien arrienda, pida un precio que se podría considerar como excesivo, argumentando que el tipo necesita la casa, que no pide garantía, que tienen que entrar ya, ¿no? Y eso, que tampoco la ley lo limita. No está dicho la ley, no tiene por qué decirlo la ley tampoco, pero es una reflexión que se puede sacar en la conclusión a raíz de esto. ¿Esto en definitiva va a generar un mercado más ágil de arrendamiento? O como acabas de decir tú, Eduardo, yo, propietario de una casa, frente al riesgo de alquilarla sin garantía, la voy a alquilar barata, voy a pedir un precio mayor, claro, por el riesgo que voy a asumir. ¿Yo puedo tomar esa tesitura? Bueno, yo tengo una casa para alquilar, la voy a alquilar por este régimen sin garantía, pero me voy a pedir 10, voy a pedir 15, capaz, claro, después no me paga. Y pensando en esta pandemia, cómo se está viviendo, debe haber casos bien complicados también, porque ese es un debe grande en lo comercial personal de esta ley. Debió haber contemplado la ley la situación de la pandemia. Claro. El no pago de la renta por los inquilinos, cómo se puede resolver eso a futuro. Tal vez no perdonar la deuda, lo que se pueda deber, pero sí generar un régimen distinto. Yo creo que es uno de los grandes debes en esta materia. Perfecto lo que ustedes dicen, 100% de acuerdo. Quien no previó nada, debió haber previsto algo sobre la pandemia. Se ensayó, hay un ensayo de una interpretación, yo no la he leído, en el Anuario de Derecho Civil Uruguayo, del escribano Carlos Groisman, a quien conozco personalmente, que él, a raíz de la Ley de Relaciones de Consumo, la 750, intenta una interpretación normativa de cómo podría aplicarse a ese consumidor que a raíz de la pandemia está atrasado en el pago de sus obligaciones, como una causa de justificación de que no se paga no porque no quiere, sino porque no puede. No puede. Claro. Y si eso no es posible atenderlo, en realidad con relación al pago de intereses, ¿sí? Es muy interesante el artículo, pero debería haber texto expreso. Y si hay ley, mejor. Claro. Después nos queda pendiente el que es buen pagador, el que está, pero llega el momento y se cumple el plazo, se vence el contrato, ¿cuánto tiempo tiene para dejar desocupar esa casa? O sea, ¿lo apuran? Pero ya desalojo, con otro contrato. El desalojo por vencimiento del plazo, en la ley 14.19 es de un año, en la LUC es de 30 días. ¿30 días? 30 días, por vencimiento del plazo. Se venció el plazo, no me voy por las buenas, me desalojan en 30 días. 30 días es el plazo de desalojo, 15 días es el plazo de lanzamiento y una única prórroga de lanzamiento por 7 días. 30 días corridos, me olvidé que es muy importante la diferenciación. 30 días corridos, no hábiles, o sea que se cuentan hábiles e inhábiles, feriado y sábado y domingo. Sí. 30 días corridos el vencimiento del plazo. 15 días hábiles el lanzamiento y prórroga de lanzamiento por una sola vez del plazo de 7 días hábiles. 7. O sea que digo, se acortan y mucho los plazos. Muchísimo. Habría que verlo funcionando. Sí. Eso, yo quisiera verlo funcionando a nivel judicial. Creo que ninguno de estos plazos se van a cumplir. Tampoco ahora, menos ahora. Más, porque es la sumatoria. A mí me vence el contrato de arrendamiento hoy y yo tengo un contrato amparado por la ley, la LUC, sin garantía. Yo el lunes voy al juzgado a presentar el escrito para que corra los 30 días. Mientras yo presento el escrito sube al despacho del juez, el juez lo estudia, lo decreta y me notifico, ahí pasa una semana. Pepe, en general, los administradores de bienes que se dan en arrendamiento, ¿qué percibís vos? ¿Toman esta opción o van por el régimen viejo? Yo creo que van por el régimen viejo. Frente al desconocimiento de esto, al riesgo, al nuevo régimen. Las cosas que no están tan claras, tan afinadas. Ningún administrador le va a aconsejar a un propietario alquiler sin garantía, claro, que lo sacamos rápido, porque no se sabe si se saca rápido todavía. ¿Hay algo bueno, si fueses a hacer una columna pro y contra, además del beneficio para el arrendador, hay algo más positivo en este llamado desalojo express o no? Yo entiendo que no. ¿No? Yo entiendo que no. No, crea un nuevo régimen de arrendamiento que coexiste con los anteriores, de libre contratación, el régimen de la ley 14.219 y este tercer. Tenemos tres regímenes actualmente en Uruguay, pero yo no le veo nada positivo en cuanto a que dinamice el mercado de arrendamiento. Es verdad, la condición de garantía está cada vez más difícil, sí, se ha ido ampliando, sí. Y se habla de seguros, la gente asegura el pago del arrendamiento, ¿verdad? Con una póliza que contrata con un seguro particular y eso se incluye en el contrato de arrendamiento. Va a ser difícil. Pero vamos a ver qué pasa. El gran problema es ese, es arrendar sin garantía y darle el contrapeso al propietario de un desalojo exprés que yo no sé si en los hechos va a funcionar. Y esto es muy personal, creo que no. Frente al régimen que teníamos anterior, que era un régimen intuitivo porque amparaba la parte más débil del contrato colaborativo literal del arrendatario, con esto el arrendatario queda desprotegido. Si bien accede a la vivienda sin garantía, pero queda desprotegido. Pepe, te agradecemos enormemente. Hay varios mensajes que hoy vienen por el lado de agradecerte la claridad de la información, porque pareciese que falta, ¿no? Que hay poco conocimiento profundo. Y en este sentido, hay un mensaje de un tocayo tuyo que es Pepe Poggio, que dice: es enriquecedor escuchar al Pepe. Hace unos días lo crucé en el súper y le dije que lo escucho siempre. Él sabe quién soy, dice. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. El tocayo, tu tocayo. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes, por favor. Un placer. A la orden.